tarde para decir ya basta de tanto dolor e infelicidad. No importa lo que hayas vivido, no importan los errores que se hayan cometido, ni importan las oportunidades que hayas dejado pasar, mucho menos importa la edad para darnos cuenta de las cosas que nos hacen mal, siempre y cuando estemos a tiempo de poner un alto a todo aquello que llega a nuestra vida para perjudicarnos. Completamente enamorado es lo que nos interpreta Aldo Equigua. Estás en Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos del momento. Y transmitimos desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Cuando te tengo cerca de mí, cuando mis manos acarician tu piel, cuando tus ojos me miran y sonríes diciéndome gracias por existir. Cuando te tengo cerca de mí, quisiera que el tiempo se detuviera para siempre. Tu presencia me hace cada vez más feliz. No me cabe en el alma lo que siento por ti, porque te quiero, te quiero, te quiero. No dejo de pensar en ti, ni siquiera un momento, porque te amo, te amo, te amo. Estoy de ti enamorado, completamente enamorado, completamente enamorado, ilusionado con tu amor, dispuesto a todo porque tú no me dejarás ni un momento. Completamente enamorado, ilusionado con tu amor, dispuesto a todo por estar por siempre juntos, juntos, juntos, tú y yo. Ay, chiquitita, dispuesto a todo por estar siempre juntos, mamacita. Porque te quiero, te quiero, te quiero. No dejo de pensar en ti, ni siquiera un momento. Porque te amo, te amo, te amo. Estoy de ti enamorado, completamente enamorado, completamente enamorado, ilusionado con tu amor, dispuesto a todo porque tú no me dejarás ni un momento. Completamente enamorado, ilusionado con tu amor, dispuesto a todo por estar por siempre juntos, juntos, juntos, tú y yo. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Bueno, amar con la mente y el corazón. De esta manera podrás avanzar todos los caminos que te propones por recorrer. ¿Qué será? De Fidel Rueda y los Buitres de Culiacán es lo que a continuación vamos a escuchar. Cuando te tengo cerca de mí. Amor, con el alma herida. Yo sé bien que no será igual, mi camino vas a cambiar. Hoy con entregué, mi cariño puse a tus pies, y ahora me abandonas. Dices que todo terminó, que el amor que un día nos unió, hoy son puras penas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Cuando te busqué en mi cama y me encuentre solo sufriendo por ti. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Con el corazón vacío llorando tu olvido sin saber de ti. Cariño puse a tus pies y ahora me abandonas. Dices que todo terminó, que el amor que un día nos unió hoy son puras penas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Cuando te busqué en mi cama y me encuentre solo sufriendo por ti. Saber de ti, sin saber de ti, sin saber de ti. Unas Gruperas con Idalia Navarrete. Lo que nos acaba de interpretar Fidel Rueda lleva por nombre ¿Qué será? Rápidamente nos vamos con las dos canciones más solicitadas de la fusión del género grupero de Conexión Grupera en el día de hoy. Pero antes te menciono que puedes comunicarte con nosotros a través de las siguientes direcciones de correo electrónico para que nos hagas llegar tus emails: idali0104@hotmail.com y arrobles13@hotmail.com. De mi amor todo te entregué. Llega Larry Hernández con Querendón y Cajetoso y posteriormente la banda Triguera con Compréndelo, lo más reciente de su producción discográfica. Saludos a todas las personas que se comunican con nosotros y nos escuchan en Chihuahua, en Durango, en Aguascalientes, en Guadalajara, en Mazatlán, en Los Mochis y en Estados Unidos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Se llama El Querendón y Cajetoso. Andrés, hermano, ponte la pila, viejo. Al Junior, al Eliazar, échale gana, hermano, y arranca la plebita. Ya llegó el fin de semana, me están marcando las plebes, me invitan pa' una parranda, y que me alisten caliente, son como de 8 a 13. Soy un sinvergüenza, pero a toditas las quiero, si se enoja la capilla. A la catedral me llevo. No soy alto, no soy bajo, y agallas porte y estilo. Soy un hombre enamorado, pues me lo heredó el viejillo, porque me cuenta mi padre que todavía pega el brinco. Y a remangar plebita, copa camarito. Copa de chile de Mazatlán, mi compa. Échele gana, mi joven. Querendón sencillo y humilde, vacilador y atrabancado. Cuando me paseo en el pueblo, en la ciudad o por los ranchos, solita cierran el ojo. Yeah. Solitas van cooperando. En Arizona el Mr. Lucky, en Los Ángeles al rodeo, también el patio de Rialto, el Mazatlán, Maleconeo, Culiacán, Salón, Las Flores. ¡Yeah! Por la Obregón me paseo, frijoles, tortillas con queso, caviar, filete miñón, chaparritas, flacas, morenitas, peras altas, no soy renegón, que les guste el cotorreo. El ambiente lo pongo yo, no soy alto, no soy bajo, y agallas, porte y estilo, soy un hombre enamorado, pues me lo heredó un viejillo, porque me cuenta mi padre que tú también pega el brinco. Ay, cómo rechinaba el catrezón viejo. Ahí le va, pues. Échale ganas, compa Tony, presente por ahí anda mi compa Héctor Acosta. Fierro, fierro, fierro, fierro. Conexión Grupera. Después de haber escuchado a Larry Hernández con Queriendo ni Cajetoso y a la Panda Triguera con Compréndelo, llega Patrulla 81 a interpretarnos Quiéreme Más. No le hagas caso. Thank you. difícil de creer que no te volvería a ver. Tan solo el pensar me atormenta y no quiero vivir así. Tendría que vivir sin tus besos, prefiero morir. Pero es que ya no aguanto más y no dejo de pensar en esas caricias tan tiernas y tus labios sabor a miel. Lo lindo que tú y yo vivimos no lo quiero olvidar. De los grandes éxitos del momento. Siempre debes ser positivo ante la vida, aunque un error te lastime, aunque una ilusión se apague, aunque todo parezca nada. Siempre debemos encontrarle el lado positivo a las cosas. De esta manera, en los problemas presentados, la solución te resultará más fácil en los momentos de soledad. Proseguimos con más música y nos vamos a escuchar a La Apuesta con No Hieras Mi Vida, una canción que rápidamente ha sabido colocarse en el gusto del público. Amor, no hieras más mi vida. Amor rebelde de ojos claros. Amor que amas a escondidas, escapándole al calendario. Amor, no hieras más mi vida. Enfados, amor, recuerda que yo te amo. Amor, amor, de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto, voy volando con el viento. Soy quien va a vestir tu cuerpo. Oh, oh. quieras más, mi vida. Amor siempre, amor temprano. Amor que amas con poesía. Amor, amor, de ti yo quiero ser. Soy saludamos y agradecemos a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares con lo mejor de la música del género grupero a través de Conexión Grupera. Muchísimas gracias. La siguiente canción está a cargo de La Leyenda y lleva por nombre Te Dejo Volar. Que se me va a pasar tarde o temprano. No te preocupes por mí, tal vez sea lo mejor. Ni tengas cuidado que no te guardo rencor. No diré que no dolió la despedida, pero sé que pronto sanará la herida. Y ojalá ya donde vayas alguien te haga feliz. Sé que tu corazón es bueno, no mereces sufrir. Porque cuando se está enamorado el corazón comprende que no debe retener a alguien que no te quiere. Yo te dejo volar, sé que me olvidé. Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor. Voy a pedirle a Dios que no te falte amor. Y ojalá de mí no se olvide, porque sin tus besos muero de dolor. Cuando se está enamorado el corazón comprende que no debe retener a alguien que no te quiere. Yo te dejo volar, sé que me olvidarás. Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor. Voy a pedirle a Dios que no te falte amor. Ojalá de mí no se olvide, porque sin tus besos muero de dolor. Yo te dejo volar, sé que me olvidarás. Y aunque sea grande mi tristeza, sinceramente te deseo lo mejor. Voy a pedirle a Dios que no te falte amor. Y ojalá de mí no se olvide, porque sin tus besos muero de dolor. Unas Gruperas con Dania Navarrete. Ya nos estamos aproximando al final de esta emisión, pero antes de que esto suceda, llegan los Reyes de Sinaloa y nos interpretan Un Tonto Más. Es más mi corazón, ya no aguanto tu actitud y busco una salida. No soporto ya más tiempo esta desilusión. Me has volteado el rostro cuando estás con tus amigas. Me has colgado varias veces el teléfono. Tú me ignoras tantas veces y eso me lastima. Pero creo que es demasiado, esto se terminó. Solamente yo le pido a Dios que me dé valor. Ya no pienso volver a buscarte, ya no pienso volver a llamarte. Esta historia terminó, hoy de plano se acabó y estoy listo para decirte adiós. Ya no pienso volver a soñarte, ya no creo volver a enamorarme. Ni el que me alejo de ti, vas a estar sola sin mí y ahora tú sabes lo que sufrí. Llegado al final de esta emisión y me despido con esto que se titula ¿Y para qué? A cargo de Valente del Real. A nombre de Álvaro Robles en producción le damos el más cordial agradecimiento por habernos escuchado en el día de hoy. Mi nombre es Idalia Navarrete. Gracias, hasta pronto. Gasté mis ahorros en ella, a mi madre se la presenté, le bajé el cielo y las estrellas. Dios sabe cuánto la amé. Le hice como mil canciones y hasta dejé de sumar. Le mostré mis buenas intenciones. Quería llevarla al altar. ¿Y para qué? Si como si nada se marchó con él. Si por unos pesos me ha sido infiel. Vaya sorpresa que llevé. ¿Y para qué? Si una cualquiera resultó que es. No le importó que estuviera a sus pies.